Con más iniciativas y puntos de acuerdo que ningún otro senador, logré gestionar recursos en apoyo a nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes para reducir su déficit, modernizar su infraestructura, ofrecer más opciones de carreras y aumentar el número de jóvenes aceptados. Carlos Lozano, sí trabaja para ti.